Mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Mientras pasa la vida. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro, no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par para ver bien. Qué nivel, ni que lo hubiéramos programado. Buenas noches, querida radio audiencia. Buen viernes, buen comienzo de fin de semana. Estamos otro viernes más con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Hoy estamos acá adentro con Dai, que ya se está transformando en una columnista, conductora, entrevistadora de lujo y permanente. Buenas noches, Dai. Buenas noches, Santi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches, Carlitos. ¿Cris? Hola, Pelado. Hola, Diana. Estamos con Cristian haciendo la operación. Afuera está Carlitos. Hoy los sacamos para afuera. Sí, me echaron. La negra no está, la vamos a extrañar. Estela siempre con el apoyo logístico y Cristian con la operación, como todos los viernes. Gracias, Cristian, de vuelta, como todos los viernes te agradecemos. Hoy tenemos invitados de lujo, historias de vida o de viola. Ya lo vamos a explicar en nuestro segundo bloque. Tenemos un invitado de lujo, un gran compañero, amigo, ahora compañero de estudios y todo. Pero bueno, es sorpresita para el segundo bloque. Bueno, los recibimos y las recibimos, les dejamos el teléfono para que se comuniquen, 4301-9917, el Facebook nuestro, del de la radio, nos pueden buscar, nos encuentran, nos insultan, nos reclaman las deudas, que saben que no las vamos a pagar, y todas esas cosas que pueden hacer. El Facebook de la radio, FM Che Barracas, como todos los viernes estamos en esta querida radio, el Facebook de Con los Ojos Abiertos, así que no tiene excusas, como siempre decimos. Manden saludos, cariños, hagan pedidos que no vamos a cumplir, pero háganlos. Por las dudas. Sí, Pela, bueno, vamos a ir primero un cortecito musical, así después se acomodan nuestros invitados. Justo y... eso iba a decir, me sacaste las palabras de la boca. Bueno, vamos a un temita de Arbolito. Ojos no se puede parar. Me falta poco. no se puede parar. Como decía Arbolito, sobran políticos, sobran políticos. Ojalá que falte poco para que lo demos vuelta. Volvimos al piso, tenemos un gran invitado, decíamos, el señor, el equipo, Hugo Sanabria. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Huguito, querido. Un placer, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Por favor, pero por favor. Y no te la bancaste solo, ¿no? No, me traje el coequiper acá. Trajiste toda la banda. Traje toda la banda. Sí, ¿qué? Porque, viste, solo me daba como una cosita, así que dije, bueno, los voy a invitar. Estuvimos ensayando hace un ratito, así que nos vinimos para acá todos juntos. Y hubieran ensayado acá, el Edu traía la bata, Nico la otra viola. Sí, bueno, prometemos que vamos a hacerlo. Estamos en la preproducción de algunas cuestiones ahí de música, disco y estamos. ¿Se viene disco? Y estamos con eso. Sí, sí, vamos sí. Vamos arriba, bueno, después vamos a charlar de eso. ¿Querés presentar a tus compañeros vida, de banda? Yo voy a dejar que se presente solo. Acá a mi lado, a mi derecha, lo tengo a Eduardo. Eduardo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Eduardo, el amigo de Hugo y amigo de todos. ¿Y? Músico del barrio. ¿Quién más ha venido? Este ya es otro viejo conocido. Hola, yo soy simplemente un conocido, lo de viejo, lo de viejo. Antiguo conocido. El antiguo conocido. Nicolás de la Villa 21, en este momento compañero de Hugo y de Edu. ¿Y de otro momento? ¿Compañero de qué? ¿Qué proyecto están compartiendo en este momento? Y proyecto, básicamente proyecto de vida. Luego nos deslizamos hacia la música, el arte, que es lo que nos interesa. Pero compartimos muchos pareceres de la vida. O sea, muchos momentos. Muchos momentos y muchas tendencias también ideológicas, como quien dice, ¿no? Hacemos análisis de lo cotidiano y bueno, todo lo que ocurre en el barrio, que hay bastante para comentar, analizar y tomar posturas al respecto, ¿no? ¿Los tres son del barrio, chicos? ¿Los tres somos del barrio? Y te diría que sí. Yo un poco trasplantado, ¿no? Porque yo vengo del Chaco. Te trasplantaron del Chaco para acá. ¿No sos autóctono? No soy autóctono. ¿Pero hace cuántas décadas viniste para acá? Y ahora, digamos que 4 décadas, fácil, ¿eh? Entonces sos un viejo conocido, en serio. Y soy un viejo conocido. Yo diría un viejo desconocido, porque hay sectores muy, muy concentrados. Los desconocidos de siempre. Aparte, sí. Vecino de la comisión. No soy muy popular, digamos. Lo tenemos ahí a la vueltita, siempre que entramos, salimos, lo vemos. Ahí está. ¿Y te gustó el cambio que viste cuando viniste al barrio? El cambio... Mirá, en el momento que yo vine, era un... Obviemos la palabra cambio en este contexto actual, pero... Sí, pero ¿qué edad tenías cuando viniste, Nico? ¿Perdón? ¿Qué edad tenías cuando viniste? Yo cuando vine tenía 16 años. Ah. 16, eras grande. Mirá, tengo 64 ahora, hace un par de años. En ese momento no tenía opción. Vine por lo que viene la mayoría de los inmigrantes del interior, de la gente que básicamente falta de trabajo, de un futuro para mi vida y demás, ¿no? De estudiar y todo ese tipo de cosas que allá se me hacía casi imposible. Y como miles y miles de chicos de mi edad tuve que venirme lo desconocido y instalarme acá porque tenía parientes acá, hermanos. ¿Te mandaste solito? Vine solo, sí, sí. Obviamente que vine en una época en que no era esta. Era otra cosa, se estaban sucediendo muchos cambios, pero cambios culturales, básicamente. Era año 68 y en lo que a mí respecta y que pega mucho en mi vida, que es la música, el arte, era el nacimiento de lo que se refiere al rock nacional, ¿no? Llegaste, estabas deslumbrado con todo lo que había en Buenos Aires. Estaba, no te digo. No, primero no entendía nada, después quedé, como decís vos, quedé deslumbrado por tanta diferencia que se vivía acá en Capital y en mi provincia. ¿De qué parte del Chaco sos? De Resistencia. Y bueno, y ya te digo, era un abismo la cultura, la forma, la música que se escuchaba, las actitudes. Te diría que en todo sentido, hasta en la crianza de los niños, cambiaba totalmente las formas, ¿no? Era como que acá había algo más avanzado, más libre, ¿no? El hipismo a flor de piel, ¿no? Estaba el hipismo en ese momento. Te llevabas en la sangre, era como que... Yo en ese momento venía con la plumita todavía, ¿viste? Chaco. Pero abría los ojos para todos lados. Y bueno, con los ojos abiertos. Exactamente, y un poquito la mente también. Así que bueno, descubrí otro mundo en ese momento que era fascinante. Y bueno, se avizoraba todo lindo. A pesar de que había una dictadura, cuando yo llegué estaba la dictadura de Onganía, que hacía poco había sucedido el Cordobazo, después sucedió el Cordobazo en el 69, un año después. Y era una ebullición terrible, aunque vos no quisieras, tenía que escuchar algo sobre política. Yo me acuerdo cuando vine, en esos días mataron a Bandori, yo trabajaba en la calle Patricio y una criatura y todo el mundo hablaba de la muerte de Bandor, ¿viste? Y decía, ¿quién carajo es Bandor? Después me fui enterando. Y después te fuiste enterando, claro, ahí cómo, ¿no? Claro. Edu, bueno. ¿Vos también viniste del Chaco? No, yo soy de acá, oriundo, bien de acá. ¿Nacido y criado en Villa 21? En la misma casa, los 36 años que tengo. ¿36? Sí. Pareces mucho menos, ¿eh? Sí. Son los genes. Son los genes. Somos coetáreos. Y bueno, la música, ¿qué es tu vida? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te cruzaste con esta gentuza? Y por los pasillos. Bueno, el grupo. Me crucé con los pasillos, ¿no? Por los pasillos de la villa, no. Se comenta. Vos me viste a buscarte, ¿verdad? ¿Así fue? Sí, más o menos. En realidad fue un poco contar cómo nos conocimos con Edu. Bueno, nos conocimos, éramos vecinos del barrio. En ese momento teníamos como adolescentes ganas de hacer cosas y yo tenía un amigo que nos habíamos conocido estudiando música, entonces dijimos, bueno, armemos una banda. El tema que teníamos un pequeño problemita, que era que en el barrio no se curtía mucho, ¿no? O no se gustaba mucho de la música rock y más rock pesado. Rock pesado, como rock nos pesado. Gusta a nosotros, papá. Como nos gusta a nosotros. Entonces y empezamos a pensar, y bueno, tendremos que empezar a buscar músicos fuera del barrio como para poder empezar a armar un proyecto y pensar... Perdón que te interrumpa. Sí, dígame. No se escuchaba rock. Estamos hablando hace 20 años, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. ¿Qué se escuchaba acá en el barrio en esa época? A ver, ¿qué se escuchaba? ¿Qué, vos ibas por los pasillos y qué escuchabas? Y en esa época era la cumbia de me acuerdo, de Ricky Maravilla, Alcides... El potro de Miguel Conejito Alejandro. Miguel, claro, viste, con no sé, otro personaje también. Alcides, viste. No la dejes ir. Claro, viste. No sé, otra. Bueno, ¿cómo se llama la mujer esta, la tucumana? Gladys, la bomba tucumana. ¿Entendés? Y eso era lo que se escuchaba en el momento. Y después cumbias viejas, viste. Y la típica polca de la. Y la tradición guaraní. Claro, eso era lo que se escuchaba en el momento. Y de pronto, bueno, nosotros empezamos como a. En esa época, bueno, también el barrio empezaba como a tener, empezaban a llegar las primeras organizaciones, así como compañeros que venían a poder ayudar a la gente del barrio con cosas artísticas. Y también justo dio la época donde el barrio empezó a tener una radio, en esa época se llamaba Pirata, una radio pirata que se llamaba FM Zapucay, Y ahí nosotros tratamos de, con algunos jóvenes del barrio, algunos compañeros, decir, bueno, hagamos un programa de radio, como para poder. Y ahí empezamos a difundir un poquito la música pesada, conjuntamente con otros estilos, tanto el punk rock, el heavy metal, el thrash metal. Y primos eso. Hermanos. Claro, entonces eso fue un poco el comienzo, digamos, de nosotros en divulgar y mostrar un poco de la música que hacíamos. Entonces en ese momento nos planteábamos también con este compañero, tenemos que armar una banda, hacíamos música, nos gusta la guitarra, nos gustaba el heavy metal y decíamos, bueno, casualidad, un día nos llega un rumor de que había un muchacho, ¿sí?, que hacía mucho ruido sobre la calle Luna. Entonces fuimos un día, caímos ahí, preguntamos. ¿Mandaron la denuncia por ruidos molestos? No, para nada. Queríamos ser parte de ese ruido molesto. El griego de frente me mandaba la policía toda la noche. Uy, el griego el del almacén. ¿Eh? El del almacén. El del almacén me mandaba la policía. ¿En serio? Sí, mi padre me decía, no, sí, pero, no tuviste hijo. Edu, ¿vos cómo llegaste a la batería? ¿Por qué la batería? Por un escape, una descarga fue. Ah. Sí. No sabía para dónde ir. Del colegio, secundaria, primaria. No tenía como una dirección. Y la primera vez que viste y tocaste una batería quedaste del orto, ¿no? No, en mi casa todos escuchaban rock. Mi cuñado, siempre Creedence, siempre rock and roll, Los Redondos, siempre fue. Yo me crié ahí, de chiquito ya escuchaba música. ¿Y te atrajo siempre la batería, digamos? No tenía definida todavía. Ajá. Y una noche, bueno, un compañero de la secundaria que hacía música me mostró, me enseñó los palos que él decía que estudiaba. Y los hicimos amigos y bueno, fui a la casa de él y bueno, compartimos ahí algo, unos mates y me explicó que el padre también tocaba. Y bueno, y ahí me enganché. No sabía todavía, toqué. No. Después me di cuenta que era como una descarga para mí. Ustedes me conocen, soy tranquilo. Sí. Bueno, pues sí. Yo no me quiero imaginar la cara de tus viejos cuando llegaste y le dijiste quiero tocar la batería. Sí. No, ellos me apoyaron mucho, ¿no? Ellos me decían. Elegiste un instrumento más fácil, menos ruidoso. Menos ruidoso, menos quilombero. Sí. Claro, yo pensé que. Pero. ¿Cómo lo iba a adquirir a la batería el problema de ellos? No era el ruido. Sí. Sí, vamos a escuchar un temita de la época que empezó a definir Nico hace un ratito. Bueno. Y disculpa que te cortamos, Hugo, pero queríamos. Después vamos a seguir con vos. Te manda un saludo grande alguien que estudió guitarra con vos, Jorge Ortega, y su nieto Milton. Te mandan un saludo, recién llamaron. Qué grande. Bueno, un saludo. Es un gran tipo, Jorge, y nada, el nieto Milton también es lo más. Así que bueno, gracias por el saludo y nos vamos a seguir viendo porque él sigue estudiando guitarra conmigo. Así que bueno, gracias Jorge, te quiero mucho, loco. Un abrazo. En un ratito seguimos. Perdón, acá hace dos, tres semanas, cuando estuvo Maca, lo nombraron como uno de los primeros profes de guitarra del barrio. Sí. Sí, tal cual. La verdad, yo estuve y también vengo pidiendo hace rato que también quiero aprender a tocar la guitarra. Che, a ver si alguien se apiada de mí y me enseña. Pero tenés que hacerte un tiempito, ay. Sí, me tendría que hacer un tiempito, es verdad. Pero bueno, todo se puede. ¿Escuchamos un papo, chicos? Bueno, dale. Chicas. Dale, vamos. soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada, estar como sucio. Si mi cabeza es de pica. Bueno, acá alguna gente me quería dedicar este tema, no sé por qué decía Susi desprolijo y me miraban a mí, pero bueno, yo no me hice cargo, no tengo conflictos con mi ser, como decía Papo, un gran abrazo donde estés, Carpo, querido. Y bueno, retomamos con otro as de la guitarra, el querido Hugo. Nos contabas de cómo te cruzaste con Edu, cómo te cruzaste con la música. A ver, bueno, termino de contar un poquito cómo me cruzo con Edu y después un poco te voy contando el tema de la música, va como yo me inicié. Después de esto que te contaba de los programas de radio y un poco de fundir la música pesada en el barrio, bueno, los fuimos a visitar a Edu y ahí dijimos, bueno, lo invitamos a formar parte de un proyecto para armar una banda. Así que nos pusimos, él aceptó, veíamos que tocaba muy bien la batería y aparte que hacía lo que nosotros queríamos, entonces era perfecto para poder armar lo que queríamos. Empezamos a trabajar juntos, empezamos a componer, llegamos a grabar algunas cositas nada más que están por ahí. Y sí, lo bueno, y estábamos hablando hoy con Hermética, que nos acordábamos acá con el operador, que en esa época también andaba dando vuelta con nosotros. Cristian. Cristian, el operador, para que lo. Porque nunca le decimos Hermética acá. Por ahí la radio audiencia no lo conoce. Ese es el alias para el prontuario. Tiene todos los alias. El prontuario. Estaba de clandestino acá. Entonces, bueno, ahí lo bueno que pudimos hacer es, una vez me acuerdo, que nos reunimos con el tristemente célebre Chaván. Y llegamos a tocar en Cemento con la banda, así que y fuimos seleccionados en un grupo de bandas para poder grabar un disco también, así que nada, estuvo muy bueno el proyecto. Si tocaron en Cemento, hará unos 20 años más o menos, y por ahí los vi. Esto fue, yo sí, vivía, Santi, en Cemento. Y claro, y nosotros también, digamos, y poder tocar ahí para nosotros era totalmente un lujo, digamos, más allá porque íbamos a ver las bandas que nos gustaban y todas... digamos, en esa época los músicos de rock tocaban ahí todos, los que todos venían de afuera también. Entonces subir a ese escenario era como cierta cosa mágica para nosotros. Llegar, digamos, a jugar en primera. Era más o menos eso, sí. Y después, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, la segunda, de cómo llegué a la música, nada, no sé, una vez se me pongo a pensar y fue muy raro. Yo estaba estudiando en séptimo grado y no sé por qué, en unos trabajos prácticos que nos daban para hacer para fin de año... Yo leyendo un libro, me acuerdo, me había enganchado con un artículo interesante que hablaba sobre la música y sobre la música barroca en particular. Me llamó mucho la atención el nombre barroco, que me daba como a sucio, sin saber lo que era, pero después empecé a investigar y ahí conozco músicos clásicos, así como Bach, como Vivaldi. ¿En qué escuela era eso, Hugo? ¿Eh? ¿Qué escuela? Esa era la escuela número 25, la que está pegada a la cancha Huracán, Marcos Paz, ahí. Esto fue en séptimo grado, todavía me acuerdo de la señorita Ana María y Norma, que eran las que... Cuando vos dijiste estuvo en Marcos Paz, yo había entendido otra cosa, no, te lo juro. No, por eso me dediqué a la música, ¿no? Pero, sí, dígame. Y la gente del barrio, vos me decías que no se escuchaba mucho el rock, ¿no? En el barrio, ¿cómo se lo tomaba cuando ustedes tocaban? ¿Cómo, como lo sentían. ¿Cuántos piedrazos por minuto recibía? Más o menos. Además de las denuncias por ruidos molestos del griego, botón. Con sinceridad, digo, no sé, sí, hemos escuchado algunas piedras, pero la gente, me acuerdo, se... A ver, digamos, no es que ahora que me hiciste esta pregunta, yo pienso en el rock, pero el rock es heavy metal, claro, ¿sí? Claro. Porque sí se escuchaba, por ejemplo, Creedence, Clearwater Revival, mucho en el barrio, hasta el día de hoy se sigue escuchando. Sí, porque en las fiestas bailar el rock se bailaba, claro. Había un momento del rock, sí, digamos. Otro personaje, me acuerdo, Johnny Rivers también. Pero, claro, pero el heavy metal no, era no. Algo extraño. Rock ochentoso. Totalmente extraño. Sí, el rock ochentoso, el 70, este, viste, así como muy para bailar, ¿no? Esta cosa disco también. Digamos, porque había de todo. Pero claro, justamente yo me especifico más en esto, en el heavy metal. Era muy muy rara vez poder escuchar una banda de heavy metal en el barrio. Entonces, bueno, esto de que cuando nosotros estábamos tocando, sí se juntaba mucha gente sobre la vereda de Luna. Y nada, por lo que parecía, sonaba bien lo que estábamos haciendo, porque creo que si no, nos hubieran linchado ahí en el momento. Pero me parece que estaba bueno lo que hacíamos y le gustaba a la gente, así que... Pero era comúnmente cuando nos juntábamos a ensayar, era como... Se juntaba mucha gente, sí, sí, todo el tiempo. Y eso estaba buenísimo. Inclusive después, bueno, la familia de Edu, que era en la casa de Eduardo donde ensayábamos, dejaba el padre y la madre, nunca me voy a olvidar, ellos tomando mate y escuchando heavy metal. Y ahí se dieron cuenta que abrieron una barra. Claro, inclusive algunos vecinos dejaban entrar y podían ver el ensayo y nosotros lo disfrutábamos un montón. Eran otras épocas, el barrio tenía como otra cosa de que empezaba a surgir un montón de cosas nuevas, así que estaba muy bueno, estaba muy bueno. Sí, yo me acuerdo un poco de eso. Lo que sí me parece que por ahí los vecinos, aunque no compartieran, eran respetuosos de que chicos más jóvenes del barrio se dedicaran a hacer música, aunque a ellos les sonara ruido, pero creo que había bastante de respeto frente a eso, ¿no? A mí me da esa sensación. Sí, sí, yo me parece que también, yo lo veía de esa forma, digamos. Aparte, por ahí también, digamos, hay que entender cuando uno empieza, digamos, con el, a ver, como para ir un poco malo técnico, tanto Eduardo como el otro guitarrista y yo, ya veníamos de estudiar música, entonces, digamos, lo que hacíamos sonaba lindo y nos gustaba a nosotros. Pero también sí, es verdad, yo lo veía también de esa manera, un respeto de los vecinos de pibes que se juntaban a tocar música, creo que lo hacíamos bien, y eso estaba bueno, porque después la gente decía, che, qué bueno que suena, por más que fuera heavy metal, y que para ellos sería como un ruido, como decís vos, ¿no? Pero sí, nos felicitaba o nos saludaba a la gente como si fuéramos los Rolling Stones, ¿viste? Entonces, pero nada, una época muy bonita. Sí, sí, sí, totalmente. Antes de seguir interrogándote, vamos a leer un saludito que llegó al Facebook. Dice, de Jorge Gustavo Torres, les mando un gran saludo. Dice, hola, estoy escuchando, muy lindo escucharlos a los compas musicales. Saludos y los espero a Hojas mañana en la fiesta de Orilleros y a Dayana la estamos esperando en el taller de guitarra en Orilleros. Es medio chamu. Abrazo. Tomá, bueno, sí, dai, tengo, tomá, ahí tenés. Tengo que ir. La verdad me encantaría aprender la guitarra, así que me voy a hacer un tiempito y voy a ir. Se puso colorada. No, yo quería decir un poco, vos me decías que ya de chiquito tocaba la música, ¿no? Que es como una manera también de expresar lo que uno siente, ¿no? Lo que uno quiere decir. Hay muchas personas que lo toman como un arte así. Sí, creo que sí. Sí, que yo en un punto me acuerdo esto de que, como te contaba anteriormente, de poder leer un artículo de un libro, investigar y un montón de cosas. Entonces, claro, la música empieza a manifestarse de alguna forma. Primero, que te gusta y es muy bonita. Y después uno empieza a través de eso poder decir un poco, como contaba Nico al comienzo, de empezar a través en la letra que uno escribe. Decir algo, empieza a aparecer lo ideológico y otras cosas que sí sale de adentro, o sea, como la música, es cuando uno, en mi caso, agarra la guitarra y toca un riff o un shade o una cosa en guitarra, sale de adentro, entonces soy yo, es uno mismo, o sea, eso es lo más profundo que por ahí uno tiene con la música, pero sí, es verdad, lo que vos transmitís y lográs transmitir, sale de adentro tuyo, sea lo que sea, digamos, en lo musical, ¿no? Estoy hablando. Te voy a hacer una pregunta así existencial. ¿Cómo crees que sería tu vida sin música? Oh, qué buena pregunta esa. Porque nunca, la verdad que nunca me la puse a pensar, digamos. No te inclusive, la podés imaginar, ¿no? No. Inclusive para mí el silencio es música. Sí, totalmente. Sí. Yo estoy acá sentado en este momento. No sé si hay cortina. Creo que no hay cortina. Sí hay cortina. Pero, nada, hay póster. Estoy viendo el póster de King Diamond, de Hermética. Y en mi música suena música todo el tiempo. Veo los póster y nada, es como una vitrola ahí adentro, viste, que está todo el... No, la verdad que no, Santi, sinceramente no me imagino. Sinceramente la vida sin música no me la imagino. Sí, yo a los tres, ¿no? Porque son, si bien no es que hay mucha diferencia entre unos y otros, pero son de distintas generaciones los tres. Y la vida de un joven, adolescente y joven en el barrio es muy difícil, en distintas etapas, de distinta manera, fue muy difícil, ¿no? Que yo, Nico, contaba que era dictadura cuando llegó y después vino otra dictadura peor. Quizás Edu, desde cuando nació, no tiene recuerdo ni de la última dictadura, pero sí son distintas etapas en las cuales para un adolescente, para un joven en el barrio, es difícil vivir, es difícil sobrevivir, es difícil desarrollarse, ¿no? O pensarse a sí mismo, pensarse en el futuro. La música para cada uno de ustedes, ¿piensas que les sirvió de algo en cuanto a la vida? ¿A la vida como joven o adolescente en su momento en el barrio? ¿Quién contesta primero? Yo no. Yo ya hablé ustedes. Un poquito mucho. Túrnense. A ver, empieza Nico. ¿Tema uno o tema dos? Yo te contesto desde mi punto de vista, ¿no? Lo que yo pienso, es una pregunta esa. Realmente la música para mí es una parte muy importante de mi vida, o en todo caso de la gente que siente la música, o los que crean, porque es la forma de expresar lo que piensan, lo que sienten, ¿no? Y por otro lado, también hay una forma de interpretar la vida en la cual, por ejemplo, yo no acepto que la vida sea solamente ir a laburar, venir, estar en la casa, cocinar, lavar la ropa. No se limita solamente a eso. El ser humano tiene un mundo, pero de imaginación en su cabeza y en su alma y en su espíritu para brindar a los demás y para expresarse. Lo puedo hacer mediante música, mediante la pintura, mediante la literatura. Cualquier expresión del arte es bueno, me parece a mí, que es una parte muy importante de la vida y te diría que es casi la más importante. La esencia casi, ¿no? Exactamente. Que yo creo que todavía no se descifró todavía cuán maravilloso es el ser humano en sí, ¿no? Con su pensamiento, su espíritu y su inteligencia. Y yo creo que el arte ocupa un lugar muy importante. Hay un graffiti popular que anda recorriendo las paredes que dice que la vida sin música sería un error. Es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Es verdad. Edu. Y a mí me enseñó a tratar a las personas. Me enseñó. Te educó. Me educó, sí. Sí. No. Se volvió parte de cómo tratar a las personas. Como no era lo mismo cuando tocaba y después cuando no fui no el mismo cuando toqué. Todos me hicieron la pregunta, ¿por qué tocas? ¿Y tenés vergüenza de que te miren? Y yo decía, no, porque no supe responder esa pregunta. Un día, cuando estaba tocando, vi que una persona estaba triste y sonrió cuando estaba tocando. Entonces dije, sí, no toco para mí, toco para la gente. Eso me pasa. Vergüenza sería hacer lo que hace DJ Dero, diría Papo, ¿no? No, pero... claro, es una forma de vida que yo doy nada más, porque trato de que la otra persona se vaya un momento feliz, ¿no? De tanto... de la vida, ¿no? Que están... Esto es dura la vida, ¿no? Pero trato de que se ponga contento en ese momento. Eso me pasa. Bueno. El productor afuera está medio nervioso. Y sí, se me complica un poco, ¿no? Tenemos un saludo de Ana del barrio de Monteagudo, que fue vecina nuestra, de Anita, que nos manda un saludo, que nos está escuchando, que se escucha con interferencia, dice, pero nos manda éxitos para todos. Problemas técnicos lo esperan a Cristian acá en la esquina, ahora sale a las 10. Cualquier cosa lo arreglan con él. Vamos a escuchar un temita, chicos. Dale. De B8, creo que lo elegiste vos, Huguito. Sí, un tema de B8, un poco de nuestra adolescencia. Dale, ahí va. Volvimos acá al piso. Acá estamos otra vez. En FM Chebarracas, nuestro productor llama por teléfono, nos caga pedos, está todo. Marido, está alterado, no sé qué le pasa acá. Pato, volvé, por favor. Escuchamos un tema de B8, el primero de la noche. Muy cansado estoy, que acá los chicos de Hojas, los jóvenes, los niños y jóvenes de Hojas, van a ser mañana, dicen. Ahora dicen que a mí me vienen amenazando hace tiempo. Estamos tratando de comunicarnos con Nati. Nati, una compañera, ya estuvo acá en la radio de la Corriente Villera Independiente para nos cuente un poquito de algo que va a estar pasando mañana, el cuarto Congreso Villero en el Obelisco. Mañana a las 10 horas se van a tratar varios temas que afectan a nuestros barrios, como ser la urbanización, la organización del trabajo y la economía popular, la violencia institucional y violencia de género, la juventud y las viviendas, hoteles y complejos. Pero bueno, estaría bueno si podemos charlar un ratito con ella para que nos cuente. Mientras seguimos acá en el piso con hojas. Diga. A ver pregunte. A ver si estaban atentos. Sí, estamos acá, sí, atentos, escuchándote. Yo dije hojas, ustedes todavía no lo habían nombrado. ¿Qué es hojas? A ver, ¿qué es hojas? A ver, para nosotros acá, a ver, voy a tomar un poco la palabra de mis compañeros. Significa un montón porque tiene un peso histórico muy importante. En el barrio, siempre con la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones, siempre se conmemoró, se recordó a los compañeros desaparecidos del barrio. Y desde el año 2015, Nico, Edu, ayúdenme. Se hizo también un festival musical para recordar a los compañeros. Y un mes antes de ese festival, que se organizó, que organizaron muchas organizaciones sociales del barrio, nos juntamos con Nico, empezamos a zapar, lo invitamos a Edu, vimos que la cosa funcionaba, que arrancaba así como con todo, como una locomotora que se llevaba todo puesto, y dijimos, bueno, vamos a hacer un par de canciones de la época, de la época del golpe militar, que los compañeros suponemos que escuchaban y que estaban sonando en la radio, y decidimos juntarnos y salir a tocar, y la banda ya va a tener casi 2 años, somos muy nuevitos, pero también tiene una cosa muy, muy importante histórica, porque Nico es parte de la primera formación de Hojas, que fue la primera banda de rock que toca acá en el barrio en el 76, 77, Nico, en un festival delante de lo que ahora es la parroquia Cacupé, que en esa época era una capillita, y sin dejar de lado el peso que tiene de hacer rock en una época muy complicada de nuestro país, que era la época del proceso. Entonces, con Nico y con Edu decidimos dejar el nombre de Hojas y poder reflotar el proyecto como un poco de una cosa de lucha, de resistencia, y que ni siquiera las botas van a poder tapar lo que es el arte. Y nosotros con la música vamos a tratar de aguantar hasta que no nos dé más, ni el corazón. Ni votos, ni botas. Ni botas, ni votos. Y entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el nombre, porque también tiene que ver, como decía el flaco, ¿no? Todas las hojas son del viento, un poco nosotros somos de la tierra, entonces me parece que también esta de la connotación que tiene la palabra con el tema naturaleza también viene con una fuerte impronta de lucha y resistencia, que para mí es genial, porque yo creo que, un poco contestando la pregunta que contestaron mis compañeros hace un rato, la música sacó lo mejor de mí y también lo peor. Entonces, Eso no lo cuentes, por favor. No, pero, estaba siendo poético, pero gracias, Santi. Me cortaste la inspiración. O hacemos un especial. Bueno, lo está bien, peor, dale. De Hugo. Pero bueno, era un poquito eso, digamos. Por eso, Hojas para nosotros significa un montón, y aparte porque, es como un deber también todos los años acordarnos y recordar a los compañeros detenidos desaparecidos de nuestro barrio. Pero bueno, yo sé que algunos acá han hecho programas y le han contado a los vecinos que hay compañeros que están desaparecidos todavía, que el barrio tiene, ¿no? Entonces para nosotros Hojas es eso, tiene como una cosa muy fuerte, y para nosotros es todo, y vamos a seguir, como dicen ahí, aguantando los trapos. Así que ahí después voy a tirar un chivito, acá el operador nos invitó después, más adelante, para venir a traer la producción y poder pasarla y empezar a difundirlo. Así que Por supuesto, y cuenten con el espacio de este programa para pasar los temas que así lo requieran. Muchas gracias. Sí, tenemos... Después del Pulga van a ser nuestros artistas exclusivos. estamos recibiendo saludos. Por suerte estamos teniendo mucha audiencia hoy, Se ve que levanta el rating cuando tenemos músicos de este calibre. Vamos a llamarlos más seguidos a estos. Sí. Yo que dije que no los traigamos, Carlos. Sí, del bachillerato varios están llamando, mandando mensajitos. Profes y estudiantes, los estudiantes varios que nos pidieron también que saludemos a todos. Dayana, vos te comprometiste a saludar a alguien. A Cari, un saludo, por favor, hermoso, un beso, te mando, genia. Bueno. El Pipa, que estaba contento con la musicalización de B8, un compañero del bachi. Después, la manga de siempre, gente nos escucha siempre. Al grupo de mujeres. A Lili hoy debería estar escuchándonos con Pato. Pato, que no estás acá, deberías estar con Nehuen, el Ogro, Lili, escuchándonos. Esperemos que sea así. Alicia, Lautaro, Camila, Anita. Anita, Ainhoa, Ainhoa, Fabi, Nati. Creo sí, que, a todos los chicos y las chicas, sobre todo, que este fin de semana se festeja. Bueno, es un festejo comercial, pero igual, viste, que todas las familias nos acordamos de los chicos. Acá al lado, detrás de la puerta, están los hijos de Edu. Owen y la niña, no recuerdo el nombre. Jocelyn. Lindo nombre, mirá. Bueno, saludito. Gracias. Bueno, chicos, no sé. Agradecemos. Le agradecemos. No sé si quieren decir algo, de algunas palabritas de cierre, algo en particular, algo que se les ocurra. Metal nunca muere. Después vamos a un temita musical. Yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar, pero... No, primero agradecer acá a la radio y a ustedes, chicos, por habernos invitado. La paso muy bien cada vez que vengo. Y agradecerles. Ahí están los chicos, ahí también está Lore, por ahí la mamá de los chicos. Agradecer a todos, a los vecinos, muchas gracias por el aguante. Y mandarle muchos saludos a todos los vecinos, que a veces que, bueno, por cosas de la vida y por cosas de tiempo, uno no se cruza todo el tiempo, pero cuando se cruza se queda chusmeando un ratito, así que nada, saludar a todos los vecinos y gracias por el aguante. Así que, muchachos. Yo quiero decir un mensaje a los chicos del barrio, que a mí me formó la música y tuve que demostrar lo que soy mediante la música. Entonces ellos tienen que hacer lo mismo, el arte que sea, música, pintura, estudiar, deporte. Lo que sea. Lo que más le guste. Ir para adelante, nunca bajar los brazos. Y van a llegar sí o sí, porque nosotros manejamos el futuro. Va a costar más que a otros chicos que tienen muchas cosas. Yo no lo tuve, pero vas a llegar. Así que quiero decirle a esos chicos chiquitos que tengan fuerza y que lo hagan. Que hay tiempo y lo tienen que hacer y lo va a salir. Gracias. Y si nos apoyamos unos a otros, creo que vamos a tener más posibilidades, ¿no? Si nos organizamos, roqueamos todos. Totalmente. Bueno, yo quiero agradecer que nos hayan invitado, entre comillas. Agradezco a la gente que llamó, a la gente que tuvo diferencias con nosotros. Y, bueno, sigo sosteniendo que la música, en este caso... una parte del arte que es la música. A mí, por ejemplo, personalmente me sirve para comunicarme. En la banda yo tengo 64 años y el bajista creo que tiene 20, ¿no? No existen brechas ahí. Nos comunicamos perfectamente. Entonces, qué sé yo, es un medio para uno comunicarse y estrechar lazos de amistad. Sobre un pensamiento claro, y con futuro. Yo no me imagino el futuro de la vida sin la música de rock. Sería el fin del mundo. Gracias a todos. Bueno, muchachos, gracias por estar, gracias, por compartir. Hoy no son música, pero en otras se van a ver con la guitarrita, a tocar en vivo, nos van a pasar las cosas que graben. Que vengan a tocar acá, por favor. Sí, está tomada la invitación, totalmente. No, vamos a estar. Y ahora en un ratito muchísimas van a hacer gracias. Publicidad donde se presentan mañana. Muchísimas gracias y además, sobre todo, además de que vinieron y estuvieron con nuestro programa, Hugo nos hizo hoy de musicalizador porque eligió dos o tres temas, así que vamos a escuchar el último de los que él eligió y después seguimos, ¿sí? Tú mismo. Bueno, estamos de vuelta aquí ya. Estamos casi despidiéndonos. Tenemos una invitada por teléfono, Laurita, buenas noches. Laura de Hola, Gabillero. Hola Santi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me reconociste esta hermosa voz? Sí, sí, cómo no reconocerla. Estamos escuchando. Bueno, qué bueno, están escuchando. Gracias por atendernos. ¿Y qué tenés para contarnos, Lauri? Bueno, los queremos invitar a una fiesta que estamos organizando mañana desde Orillero, en el Centro Cultural del Cántaro. Juntar fondos para el grupo de jóvenes que todos los años organizamos un campamento, así que bueno, ya empezamos a organizarnos para el próximo viaje. Buenísimo. ¿Mañana dijiste y a qué hora? Es mañana, a partir de las 22 en el Centro Cultural del Cántaro, que es en Caseros 2516. Buenísimo. ¿Avenida Caseros cuánto? Una contribución y una barra a precios populares. Me gusta la barra y los precios populares. Empanadas, cosas dulces, chipas, sopa. Qué rico. Así que, ¿quiénes van a tocar mañana? Voy a tocar una banda de folclore, un cuarteto, que creo que es el estreno mañana del cuarteto de folclore, y una banda de cumbia también del barrio. ¿Y no te olvidás de gente que está por acá? Van a ir y van a tocar, nos encantaría. No sé si estoy metiendo la pata, si era sorpresa, si no lo decían para que no se llene. Ah, buenísimo, ¿no? Sí, nos encantaría. No, después cuando otro día nos inviten, con más tiempo, vamos. Hola, Laura, ¿cómo estás? Así que bueno, esperamos la invitación igual. Bueno, sí, dale, nos los esperamos mañana, Hugo. Dale, un besito, Laura. Bueno. Entonces, Avenida Caseros 2516. A partir de las 10 de la noche, mañana fiesta de Orilleros. Ahí vamos a estar. Gracias, bueno, Laurita. Bueno, gracias por llamar. Saludos. Chao, Lau, besos. Beso. Bueno, antes de irnos, queríamos también hacer otra invitación a un encuentro informativo sobre hechos de inseguridad realizados por policías, contracomeros y organizaciones de la Villa 21, 24 y Zabaleta. Esta reunión es por un montón de hechos que hemos ido contando en estos programas y ahora no nos da el tiempo, pero bueno, charlar y ver qué hacer sobre estos temas es el sábado 20 de agosto a las 18 horas, reunión en Casa Cambalache, Manzana 11, Casa 114, sobre el pasaje Daniel de la Sierra. Y también, y bueno, y después tenemos lo último para contar, ¿no? Algo, una noticia. Una buena, por una fin. Buena noticia, una buena, por fin. Bueno, del caso de Belén, ¿no? Que le dieron la libertad, por suerte. Bueno, tuvo que pagar, pero bueno, por suerte ya está libre. O sea, la Corte Suprema de Tucumán ordenó la liberación de Belén, sí. Y tuvieron que dejar una fianza, una caución, dos fiadores, poner una plata, pero bueno, eso es lo de menos. Es lo importante es que con la lucha y la organización y el reclamo del popular se consiguió que dejen libre a esta chica por tanta injusticia, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos con el espíritu en alto, sabiendo que a través de la lucha y la organización podemos conquistar un montón de cosas más. Y bueno, como siempre, en la lucha. Hasta la victoria siempre y hasta el viernes que viene con los ojos abiertos. Chao, nos vemos. Ahí vamos con los redondos. sabes tus dolores, nene. Así vas a ser el más premiado de la morgue, nene. Porque estás hundido en tu propia herida. Porque estás hundido en tu propia herida. Te encarará un Robocop sin ley. No, no, un Chrono Lock, la policía hecho en Detroit. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Te cruzará. Abrirse el paso, nene.